voy a empezar el relato de algo que quiero contar. Ahora van a escuchar en este muy corto rato sin cometer desacato. Los músicos por doquier cumplen con su menester y lo hacen ya mensualmente. Dejan fluir su vertiente. Encuentro en el tataller